día, ¿cómo andan? Bien, un gusto hablar con usted. Gracias, igualmente. Bueno, saludando a esta iniciativa que se ha tomado desde Berisso, adaptarse a la ley, a las nuevas disposiciones y a este piso del 1% de cupo trans sumamente importante. ¿Cómo están viviendo ustedes esta decisión? Bien, nosotros habíamos empezamos con una incorporación de 3 compañeras trans al municipio. Sabemos que no estamos cubriendo el 1% en su totalidad, pero es una apertura y un inicio y marcar también una perspectiva en relación a las políticas de igualdad y de inclusión. Bien, es una de las primeras medidas que se deben tomar, se tomaron desde esta dirección, ¿no? Sí, es una de las primeras medidas concretas que hemos tomado. Había sido un puntapié en el proceso de campaña, nos habíamos reunido con los colectivos, y bueno, una vez que ya estuvimos en la función, lo primero que hicimos fue cumplir con esto que habíamos tomado como una responsabilidad. Bien. Bueno, la ley habla del 1%, ¿no? Pero lo que es importante destacar es que esto es el piso, no es el techo. Tal cual, tal cual. Es el piso. Más allá de que a veces nosotros mismos nos planteamos por qué tiene que haber un cupo, ¿no? Pero bueno, los mismos colectivos nos ponían en relieve que el cupo es importante para marcar precedentes e ingresos. Después tendríamos que pensarlo como una apertura donde los cupos deberían estar dados por hecho. Marina, esta ley no es nueva. Sin embargo, es la primera vez que se implementa en el municipio de Berisso. ¿A qué te parece que responde esto? Me parece que responde a la perspectiva y a las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo en consonancia con el Ministerio de las Mujeres y Diversidad Sexual. Creo que tiene que ver con el desafío de poder empezar a pensar una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde estas barreras no existan para muchas veces estas minorías que están peleando y que es impresionante lo invisibilizados que están. Bueno, esto se ha tomado, esta decisión se ha efectivizado en estos días. Son 3 compañeras trans que se suman a la planta del municipio. ¿En qué roles van a estar ingresando? Ellas ya están trabajando, entraron como administrativas. Escuchamos un poco cuál había sido su experiencia, que seguramente en la mayoría de los casos ha sido muy poca porque no han tenido un trabajo en relación de dependencia. Pero bueno, por ahí tenían algún tipo de conocimiento en algún área. Entonces, a partir de eso y de lo que se evaluó con recursos humanos, escuchando un poco cuáles eran las necesidades también de ellas y cuál era la perspectiva donde querían trabajar, 2 compañías están incluidas en salud y una niñez. Bien. Siempre hay gente nueva que se suma y que no conoce. ¿Cómo sintetizarías la figura de Diana Sacayán, quien fue una de las inspiradoras y luchadoras por esta ley? Y me parece que ha sido una activista muy importante, donde si hoy estuviese pudiendo ver los logros y los avances que está teniendo el colectivo, estaría muy orgullosa de eso. Creo que ha sido una figura totalmente relevante. Y bueno, y más allá de que hoy ya no esté con nosotros, es importante que se pueda elevar que esto ha sido una lucha de tanto de Diana como de todo el colectivo que intenta que se haga visible, que intenta que se incluya en la sociedad y que me parece que si el Estado le cierra las puertas no podemos muchas veces marcar un precedente y poner un punto en los privados. Entonces, esto no tiene que ser solamente el Estado, tienen que estar las puertas abiertas de todas las fuentes laborales del país. Pero bueno, empezamos mostrando un punto de inicio. Bien. Marina, gracias por este tiempo para Radio Futura. No, gracias a vos. Dale, un abrazo. Hasta luego. Bueno, a quien escuchabas es la flamante directora municipal de Mujer, Género y Diversidad. Se adhiere el municipio de Berisso a la ley 14.783. La intendencia decide entonces que se empiece a cumplir el cupo del 1%.